realizado por Redpol. Celular 775-19091. Bolo número 1. La doctrina. 1. Definición de doctrina en general. Conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones consideradas válidas para una escuela, literaria, filosófica, política, militar o religiosa. Se propaga a través de la educación, predicaciones, opiniones de expertos, literatura o religiones. Busca una validez universal, aunque las diferencias culturales y religiosas la hacen difícil. Adoctrinamiento implica una enseñanza de creencias sin análisis, usado en regímenes totalitarios o estudios religiosos. Segunda doctrina policial. Conjunto de conocimientos ordenados sobre la historia, cultura, rol constitucional e institucional, valores, normas, fundamentos legales, derechos humanos, orden y seguridad, mística y vocación de servicio de la policía. Se nutre de la historia policial, programas de acción, disciplinas, ciencia policial, estructura axiológica y realidad criminógena. Tercera parte. Fuentes de la doctrina policial. Realidad circundante. Entorno lógico y ontológico en que se desarrolla el policía. Teorías. Sistema de creencias y opiniones sobre la policía y sus funciones. Principios. Cimientos que orientan la conducta institucional y función policial. Valores. Lo considerado bueno que beneficia a la persona. DDHA. Cultura de paz. Virtudes. Son la base del progreso material y espiritual de la organización. Historia y tradiciones. Hechos, decisiones, detalles del servicio diario que constituyen la identidad policial. Normas y reglamentos. Función policial en un Estado moderno, relacionadas con el cumplimiento de la ley, el desarrollo de la patria y la propia institucionalidad. Cuarta característica de la doctrina policial. Realista. Se basa en la realidad social. Dinámica. Se adapta a la evolución de la sociedad y el Estado. Axiológica. Orientada hacia valores y principios éticos. Teleológica. Persigue la paz social, tranquilidad y bienestar de la comunidad. Refleja la realidad nacional e institucional. Quinta naturaleza de la doctrina policial. Se sustenta en el origen, esencia y finalidad de la policía. Tiene una finalidad específica, diferente a otras actividades profesionales. Se estudia desde la perspectiva histórica, sociológica, psicológica, jurídica, filosófica, social, humanística y solidaria. Sexta evolución de la doctrina policial. Proceso dinámico y permanente, en paralelo con la evolución del quehacer policial, ciencia y tecnología, globalización e informática. La doctrina se adapta a las necesidades de la comunidad y la seguridad ciudadana. Bolo número 2. La doctrina policial desde distintas perspectivas. 1. Doctrina policial desde una perspectiva histórica. Se remonta a la época precolombina con normas de respeto y moral. La colonia, funciones de policía para proteger a los conquistadores y la hacienda. La independencia de Bolivia, se crea la Policía Nacional, 1825, con carácter departamental. Evolución, leyes y reglamentos, el surgimiento de la policía boliviana y su desarrollo a lo largo del tiempo. Se menciona el rol de la policía en la Guerra del Pacífico. Segunda. La doctrina policial desde una perspectiva sociológica. La relación policía-comunidad es el punto central de debate. Se habla del ordenamiento constitucional como marco legal para la organización policial. La relación policía-comunidad implica un diálogo sobre roles, objetivos y propósitos compartidos, control de criminalidad, violencia, inseguridad. Se busca encontrar términos de referencia comunes que permitan la construcción de consensos, incluyendo el policiamiento comunitario. Tercera, la doctrina policial desde un enfoque científico. La ciencia policial o estudios policiales tiene una larga tradición. En el siglo XVIII, era la ciencia del Estado, Paul Seywissenschaft, englobando las tareas del gobierno. Se desarrolló como disciplina académica en universidades europeas en el siglo XIX. En el siglo XX, se fue desligando de la connotación gubernamental para enfocarse en la criminología y criminalística. La investigación policial se divide en dos ramas, académica y policial. La ciencia policial busca aportar conocimiento para la gestión, control y la práctica policial. Cuarta, la doctrina policial desde un enfoque normativo. La policía vive en el derecho y por el derecho. se enfatiza el rol del policía como jurista en acto y potencial. Se destaca el análisis jurídico, con el enfoque policial, para aplicar la norma y el conocimiento del derecho. Se menciona el carácter prospectivo e interdisciplinario de la doctrina policial. 5. La doctrina policial desde una perspectiva organizacional. La historia, doctrina y organización están ligadas al desarrollo sociocultural, económico y político del país. La policía garantiza los derechos y libertades, buscando la prevención, convivencia y seguridad ciudadana. Una estructura organizacional eficiente implica una cadena de mando clara, canales de comunicación y un objetivo institucional definido. La planificación de la estructura asegura los recursos humanos necesarios. Se menciona la necesidad de un instrumento que centralice la información normativa. Se destaca la importancia de la actualización normativa en el contexto del nuevo bloque jurídico del país. Bolo, número 3. Comando y administración. 1. Conceptos básicos. Mando. Autoridad y poder del superior en la justa medida de su jerarquía. Comando. Ejercicio del mando sobre una unidad o dependencia. Comandar. Aplicación de la autoridad y responsabilidad para dirigir una unidad o dependencia implica informarse, planear, organizar, entrenar, dirigir, coordinar y controlar funciones. Donde mando. Saber dirigir e influir y fluir en los subordinados, logrando obediencia voluntaria, confianza, respeto, cooperación y lealtad. Planeamiento. Proceso continuo para la previsión de medidas, incluyendo el estudio de factores y aspectos de las operaciones. Comandante. Persona responsable de dirigir las actividades de una unidad o dependencia. Administración. Proceso que incluye planeamiento, organización, dirección, coordinación y control. Segundo principios. Del don de mando. Conocer la función. Buscar el propio mejoramiento. Conocer a sus hombres. Asegurar la comprensión, control y cumplimiento de la tarea. Entrenar al equipo. Tomar decisiones acertadas. Actuar con iniciativa. Fomentar la responsabilidad. Emplear la unidad, asumir la responsabilidad de las acciones. Bolo. Número 4. Número 4. El ASLA, asesoramiento en las empresas y su aplicación en la policía boliviana. 1. Antecedentes. La policía boliviana emplea organizaciones estandarizadas de Estado Mayor. Se menciona la importancia de la coordinación y la consistencia en el cumplimiento de la misión. La organización de Estado Mayor busca la eficiencia y el apoyo al comandante. Segunda importancia, del asesoramiento empresarial. El asesoramiento es importante en todas las áreas de la actividad humana. Se menciona la importancia de la toma de decisiones, coordinación, gestión de recursos y evaluación del desempeño. El asesoramiento empresarial es fundamental para el éxito de las empresas e instituciones. Tercera aplicación, del asesoramiento empresarial en la policía boliviana. La policía boliviana tiene el compromiso de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana. Se menciona la importancia del talento humano, el desarrollo tecnológico y el rediseño organizacional. La policía boliviana debe adaptarse a los cambios del entorno global y recurrir a herramientas modernas de asesoramiento empresarial. Bolo número 5. Asesoramiento y Estado Mayor. 1. Definición de asesoramiento. Proceso metodológico para encontrar la mejor solución a un problema. Se utiliza la síntesis y el análisis, proporcionando elementos de juicio al comandante. Se presenta en diferentes niveles y contextos. Segunda definición. El Estado Mayor es el principal órgano de asesoramiento del comandante. Su función es apoyar en la formulación de planes, programas, proyectos, políticas, estrategias y otras medidas. Se rige por la misión constitucional, ley orgánica, leyes y reglamentos internos. Tercer antecedentes del Estado Mayor en la policía boliviana. Se menciona la creación del Estado Mayor General, 1982. Y su formalización en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 1985. La estructura del Estado Mayor se divide en dirección, asesoramiento y ejecución. Se menciona la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo. Cuarto concepto de Estado Mayor. Conjunto de oficiales organizados en una unidad coherente y capacitados en técnicas y procedimientos. Su función es asesorar al comandante y supervisar la acción planeada. 5. Funciones y atribuciones del Estado Mayor. El comandante y su Estado Mayor son una sola entidad con un propósito común. Las funciones del Estado Mayor se dividen en obtener información, realizar exámenes, preparar planes, transmitir órdenes, supervisar la ejecución y tomar medidas. Se menciona la importancia de la eficacia del Estado Mayor, las cualidades profesionales de sus miembros y la necesidad de la coordinación. Sexta, organización y funciones. Se mencionan los diferentes tipos de Estado Mayor, general y director. Se detallan los diferentes tipos de oficiales en cada Estado Mayor. Se explica el funcionamiento del Estado Mayor Coordinador y el Estado Mayor Especial. Se mencionan las funciones y responsabilidades de los oficiales de enlace, realizado por Redpol, celular 775-19-0-91. Bolo número 6. El Estado Mayor en la Policía Boliviana. 1. Características generales. El Estado Mayor es un órgano estandarizado, con funciones y responsabilidades que aseguran la consistencia y coordinación. Se menciona la importancia del apoyo al comandante. Segunda, organización. El Estado Mayor se organiza de acuerdo a la Resolución Administrativa número 177-2001. Se menciona la estructura del Estado Mayor, incluyendo jefe, coordinación, especial, técnicas, descentralizadas y secretaria general. Bolo número 7. Principios de Estado Mayor. 1. Características generales. Los principios de Estado Mayor se basan en valores y cualidades profesionales. Los miembros deben demostrar conocimiento y aptitudes para el desempeño de sus funciones. Segundo, principios generales. Capacidad. Conocer sus deberes y responsabilidades, estar capacitado en todas las áreas. Iniciativa y discernimiento. Tener iniciativa, raciocinio, entender la situación, determinar lo que es importante, proveer información. Creatividad. Investigar, proponer alternativas, analizar, desarrollar el juicio crítico e imaginación creativa. Flexibilidad. Adaptarse a los cambios, manejar tareas simultáneamente. Lealtad. Ser leal al comandante, jefe de Estado Mayor y demás miembros. Participación. Trabajar en equipo, asesorar, consultar y cooperar. Efectividad. Ser efectivo en la administración del tiempo y recursos, presentar información. Sacrificio. Tener disciplina, seguridad, desarrollar alternativas para resolver problemas. Confidencialidad. Mantener la reserva profesional. Bolo número 8. Funciones de Estado Mayor. 1. Funciones generales. Asesoramiento. Permanente al comandante y al Estado Mayor. Coordinación. De trabajo en todo el Estado Mayor. Planeamiento. Permanente. Convertir decisiones en planes, órdenes, etc. Control y supervisión. Cumplir con las órdenes y supervisar su ejecución. Segunda función específica. Recibir y analizar documentación. Obtener información. Realizar apreciaciones de situación. Preparar planes. Transmitir órdenes. Informar al comandante. Realizar estudios. Preparar planes para contingencias. Supervisar la ejecución de planes. Emitir informes, recomendaciones y otros documentos. Bolo número 9. Tipos de Estado Mayor en la Policía Boliviana. 1. Estado Mayor de Coordinación. Se compone de Director Nacional de Personal, Inteligencia, Planeamiento y Operaciones Administrativo. Funciona como un solo ente para el para el intercambio de información, planes y programas. Sus funciones son asegurar el trabajo coordinado, coordinar políticas, ejercer control y supervisión, convertir decisiones en planes, programas y órdenes, asesorar al comandante y al jefe de Estado Mayor, conocer y recomendar sobre situaciones. Segundo, Estado Mayor Especial. Se compone de Direcciones Nacionales de Servicios Técnicos Auxiliares, Salud y Bienestar Social, Instrucción y Enseñanza, Interpol, FELCC, POF, OMAA, DIPR, OBEE, Derechos Humanos, Servicio Aéreo Policial y Aéreo Policial, Bomberos, FELCBE, Tecnología y Telemática, Seguridad Pública, Tránsito y Transporte, Fiscalización y Recaudaciones. Su función es asesorar al comandante en áreas específicas. Sus funciones son realizar apreciaciones de situación, investigar, analizar y plantear soluciones, coordinar actividades, coordinar con el Estado Mayor de Coordinación, ejercer control operativo. Tercera, direcciones descentralizadas. Se componen de Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico y Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. Sus funciones son realizar apreciaciones de situación, investigar, analizar y plantear soluciones, coordinar actividades, coordinar con el Estado Mayor de Coordinación. Cuarto, Estado Mayor Personal del Comandante General. Se compone de Dirección Nacional de Gestión Estratégica, Comunicación Social y RR. UINO, Auditoría Interna. Bolo número 10, Documentos de Estado Mayor. 1. Introduction. Los documentos son medios para la preparación de análisis, estudios, directivas y recomendaciones. Facilitan la comunicación y coordinación. Sirven para la toma de decisiones. Segundo, documentos dispositivos, directivas e instructivas imparten disposiciones. Planes, conjunto organizado de actividades. Tercer, documentos para la solución de problemas, apreciaciones de situación, estudios técnicos para la toma de decisiones. Informes de Estado Mayor, análisis para la solución de problemas. Hoja de recomendación, presenta las recomendaciones. Hojas de coordinación, disposiciones específicas, o clasificación de documentos, se crea reservada confidencial y col, bolo número oble. All los tipos de Estado Mayor, uno tipos de Estado Mayor en las FFF, Estado Mayor General, corresponde a los comandos de fuerza y de las GKIU. Estado Mayor Director, corresponde a los entes administrativos de alto nivel. Segunda características. Oficiales del Estado Mayor Coordinador, asesores del comandante en los cinco campos de la conducción. Oficiales del Estado Mayor Especial, expertos en áreas específicas. Oficiales del Estado Mayor Personal, asesoran directamente al comandante. Oficiales de enlace, representantes del comandante. Tercero, el Estado Mayor Conjunto, es el Estado Mayor de una fuerza conjunta. Se debe conformar de manera balanceada con oficiales de las diferentes fuerzas. Se ajusta a ciertas prescripciones para la representación de cada fuerza. Cuarto, Estado Mayor Combinado. Es el Estado Mayor de una fuerza combinada, integrada por elementos de dos o más países. Se mencionan los procedimientos de organización, la autoridad sobre los componentes nacionales, las directivas para el control administrativo y operativo. Quinto, Estado Mayor Ad Hoc. Se organiza por un tiempo determinado para solucionar problemas técnicos. Está constituido por oficiales técnicos expertos o elementos civiles. Bolo número 12. Reglamento para los señores suboficiales del Estado Mayor y Plana Mayor de la Policía Boliviana. 1. Consideraciones generales. Se incorporan al nivel de asesoramiento personal del comandante general. Se menciona la importancia de la experiencia, capacidad y profesionalismo de los suboficiales. Se establecen las funciones de asesoramiento, coordinación y supervisión. Segundo, requisitos para la designación del suboficial de Estado Mayor Personal. Ser egresado de la Escuela Básica Policial. Tener el grado de suboficial superior. Haber vencido el curso de Administración y Estado Mayor. Tener excelentes fojas de concepto. Haber desempeñado el cargo de suboficial de Plana Mayor Personal. No haber sido sancionado. Aprobar el proceso de selección. Tercer requisito del suboficial de la Plana Mayor de los Comandos Departamentales de Policía. Ser egresado de la Escuela Básica Policial. Tener el grado de suboficial superior o suboficial mayor. Tener excelentes fojas de concepto. No haber sido sancionado. Aprobar el proceso de selección. Cuarto requisito del suboficial de Plana Mayor Personal de los organismos y unidades operativas. Ser egresado de la Escuela Básica Policial. Tener el grado de suboficial superior o suboficial mayor. Tener excelentes fojas de concepto. No haber sido sancionado. Aprobar el proceso de selección. Quinto, de las funciones generales del suboficial de Estado Mayor y Plana Mayor Personal. Asesoramiento. Asesorar y recomendar al comandante general, departamental, del organismo o unidad operativa. Coordinación. Coordinar políticas con los suboficiales. Supervisión. Apoyar al comandante general, departamental, del organismo o unidad operativa. Fin. Realizado por Redpol. Celular 775-19091.